Yo te doy lo que tú quieras, solo llama y estaré. Tempo. Nicky Jam. Todo lo que yo quisiera, si te deja te lo haré. Baby, yo te tengo ahí. Con esa boquita tú me tienes hipnotizado. Yo sé que estoy mal acostumbrado. Siempre estoy buscándote pa' darte en todos lados. Que no se te olvide, tú eres la que pide. Que yo siempre vire pa' que te castigue, yeah. Que no se te olvide, tú eres la que pide. Que yo siempre vire pa' que te castigue, yeah. Dame esta que la piel se me erice. También le gusta que le dejen cicatrices. Y con su mano ella misma se deslice. ¿Qué fue lo que yo hice? Quiere que le dé y que nunca pare. Ella quiere más y eso vamos a darle. Cuando se trepa encima no quiere bajarse. Ella quiere sexo, nunca enamorarse. Yeah. Quiere y que nunca pare. Ella pide más y eso vamos a darle. Cuando se trepa encima no quiere bajarse. Ella quiere sexo, nunca enamorarse. Baby, yo te tengo adicta, porque cuando estás solita siempre me buscas de nuevo. Y yo te sigo el juego. Tú eres una masoquista. Yo sé lo que a ti te excita. Siempre estás buscando fuego. Y yo te sigo el juego. N-I-C-K. Nicky Jam. Yo. Dímelo, Tempo. Yo. Dos leyendas. Dos arquitectos de la música urbana. Haciendo historia para el mundo. Rome. Los Evo. Homie. La Industria Inc. Dímelo, Flow. Ya tú sabes cómo va.